Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Avanza este Enredando las Mañanas de día lunes y, por suerte, del otro lado de la línea telefónica tenemos una voz muchísimo más agradable, que es la de nuestra compañera Diana de la agencia Timbó. ¿Estás por ahí, Diana? ¿Nos escuchás bien vos? Hola, ¿cómo están, compas? Sí, me escucho perfecto. Muy bien, bueno, buen día, buen lunes para vos. ¿Cómo anda todo por allá? Muy bien. Allá me refiero a Chaco. Hace 3 días que se nos fue el humo, así que... Por ahora, contentes de que tenemos un poco de sol, de verdad. Ese humo que el lunes pasado nos ibas comentando que sí tenías por el Chaco, fue llegando hasta Córdoba, hubo hasta aproximaciones hasta la provincia de Buenos Aires inclusive. Actualizamos, ¿no? Eso, ahora tenemos nuestro propio humo serrano del monte que se va quemando también, con distintos incendios. Pero bueno, también actualizamos eso, que terminó llegando aquel humo que pronosticabas. Sí, realmente, si se ven las fotos satelitales, es impresionante. Bueno, con el cambio del viento, incluso no llegó a llover demasiado acá. Fue el cambio del viento el que lo llevó, así que no estoy segura de si no va a volver en algún momento, más que estamos en principio de primavera y ya tenemos semejantes focos de incendio, así que bueno. Bien. Diana, contanos qué tenés preparado. Nos has mandado algunos materiales, pero ponernos en contexto, en situación. Bueno, como en todo el país, acá también se reprimió el miércoles pasado la manifestación contra el veto de Milei para la ley de movilidad jubilatoria, así que estuvimos... No pude estar en la marcha por cuestiones laborales, pero al otro día se realizó una conferencia de prensa en la sede de la CGT, donde confluyeron algunos, integrantes de la CGT y de algunos movimientos sociales, y pudimos escuchar cuál es la perspectiva que tienen de cara a las represiones que siguen. Se reprimió tanto como cuando fue la ley Bases, en esta política que tiene el gobernador Esdero de no permitir que se corten las calles, ¿no? Y al mismo tiempo ese día, cosa que no dicen los audios, se detuvo al dirigente piquetero Tito López y se está haciendo todo un montaje también mediático como el clan López, como fue en su momento el clan Emerenciano, ¿no? Esta vez se lo detuvo por presunto lavado de activos, está en la justicia federal, a él y sus hijos. Así que eso también, digamos, como que tapó la manifestación que se hizo en el INSEP, que es el Instituto de Seguridad Social de aquí de la provincia. Y bueno, los movimientos lo identificaron como una movida mediática para tapar la manifestación, el descontento que hay. Y bueno, también para seguir estigmatizando a los movimientos sociales. Bien, ¿querés que compartamos un poco los materiales que querés presentar? Tenemos el primero de Priscila Cuba, MTR. Sí, Priscila y Luján, que pueden ir juntos, que son bastante cortos, son de Cuba MTR. Bueno, un movimiento que integrado por muchas mujeres acá en la provincia y que fueron integrantes del movimiento apretadas contra los autos estacionados, realmente unas de las más golpeadas fueron ellas. Ajá, bueno, lo compartimos. Gracias. Bueno, estamos con Priscila del QMTR. Le queremos preguntar cómo estuvo la manifestación ayer, qué salieron a reclamar y, bueno, cuál fue la respuesta del Estado. Bueno, en principio la movilización de ayer era acompañar a los jubilados. Cuando llegamos al 9 de julio a Avenida San Martín, se nos presentó a la policía, le informamos el trayecto que íbamos a hacer, que en principio pasábamos por el PAMI, donde nos esperaban los jubilados para manifestarnos hasta el INSEP, para manifestarnos con los jubilados, que ellos iban a encabezar la marcha. Le informamos también que ellos iban a ir al frente, que iba a ser una manifestación pacífica, que nuestra idea era llegar al ANSES. Y bueno, se habló, se le informó que... que no iba a haber inconvenientes, nos dijeron que no, que teníamos que ir por la vereda. Cuando llegamos al INSEP, bajaron los jubilados porque no sabían del arreglo previo, bajaron para recibirnos, para agarrar la bandera de arrastre, y ahí fue cuando un cordón policial nos empezó a apretar, a subir a la vereda sin darse cuenta o sabiendo que había una cantidad de autos y que empezaron a lastimar a los jubilados. Empezaron también tirando gas pimienta, golpearon, hay varias personas adultas mayores lesionadas, compañeros de la UTEP que está lastimado en su espalda, en sus brazos, y ahí empezó. Fuimos por vereda hasta llegar al ANSES, donde había una cantidad de policías que no dejaban filmar, no nos dejaban terminar con el acto, donde estuvieron interrumpiendo totalmente toda la manifestación, que en principio se le dijo que iba a ser pacífica. Nos prohibían a nosotros cortar la calle cuando ellos iban por la calle como si fuera nada, donde estaba la montada también, que se reía de los abuelos golpeados, que cuando pasaba un abuelo tiraba gas pimienta. La verdad que impresentable. ¿A la prensa la dejaban trabajar? No, a nadie. No, nos limitaba en todos los sentidos. No nos permitía que filmemos, no nos permitía que estemos terminando el acto que en principio se iba a hacer. ¿Cómo está la situación ahora en los barrios populares? Sabemos que gran resistencia en la zona más pobre del país. ¿Cómo están las mujeres que sostienen los comedores, los merenderos, las mujeres también que están jubiladas con la mínima? Y la verdad que eso vino en decadencia. Nosotros que estamos en el barrio más vulnerable, por así decirlo, que es el ex campo de tiro, todavía seguimos sosteniendo la copa de leche. Tenemos un centro social, cultural y deportivo, donde se brinda asistencia a los niños y adolescentes, y lo estamos haciendo. O sea, ahora empezamos a hacerlo a pulmón. Hace un tiempo, hace más de 8 meses, ya venimos haciéndolo a pulmón, ya que no recibimos ayuda de ningún tipo. También sostenemos la olla, todo a pulmón, con las compañeras, con la huerta, con toda colaboración que podemos llegar a recibir de los propios vecinos. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Luján, soy del MTR, Votemos Luchar por el Cambio Social. Solamente quiero dejar en claro que vamos a seguir acompañando a los jubilados 100%, vamos a seguir en la lucha sobre este gobierno represor, y también decirle y dejarle en claro a la policía del Chaco que nos duele más verle a nuestro padre y a nuestros abuelos sin alimento o sin medicamento que un balazo de goma o que nos tiren gases. Vamos a seguir en la lucha, arriba la lucha, compañero. Sí, ahí escuchábamos a las compañeras un poco, bueno, durante la conferencia hablaban mucho los varones, ¿no? Entonces, y de la CGT, y me pareció importante hablar después con las mujeres de los movimientos sociales que vienen sosteniendo muchas manifestaciones, que las han sostenido durante los gobiernos anteriores, para también preguntarles cómo está la situación en los barrios, ¿no? Uh-huh. Realmente la situación es de emergencia, en gran resistencia. Ahora vamos a escuchar a Gladys Fabreto de la CCC también, que nos va a comentar algo de eso. Es gravísima la situación, y la respuesta es represiva y muy fuerte realmente. Para lo que son las manifestaciones tranquilas, pacíficas, lo que vienen siendo en estos últimos eventos, la respuesta de la policía, sinceramente, ha sido drástica, ¿no? Como un mensaje claro de que no haya manifestación en las calles. Claramente, ¿no? Si podemos decir que hay una política federal, es esta, es la de la represión. Sí. Bueno, ¿querés que escuchemos el de Gladys? Gladys, y también estaba Hugo, un jubilado que habló desde justamente la perspectiva que tienen los jubilados y las jubiladas en este contexto. Muy bien, vamos a eso. Bueno, la verdad que estos 8 meses en los barrios populares, en los asentamientos, en las parajes, en la zona más pobre de nuestra provincia, en el general, todavía no ha llegado una caja de leche, porque ha llegado en algunos lugares muy poco, por la condición que ha crecido el hambre, ¿no? Y la verdad que ayer mucha impotencia, porque si no era por el compañero diputado, mi compañero diputado Rodolfo Schwab y mi compañero Mac de la UTEP, la policía me hubiese chupado y me hubiese llevado en cana. Y soy parte de esta lucha, y milito hace 20 años, porque quiero que haya políticas públicas para que resuelvan verdaderamente el problema de los argentinos. Y no, la verdad que duele ver a nuestra Argentina tan rica y que cada vez seamos más pobres. Y que yo ya esté pisando los 50 años y me hayan quitado el derecho de poder jubilarme. Cuando, como dijo Belén, cuidé 30 años a mi pibe y sigo cuidando porque tengo 5 pibes. Y no voy a poder jubilarme, porque uno de los derechos que en estos 8 meses la sacó mi ley. Que conquistamos a las mujeres, el movimiento de mujeres, los movimientos populares, a través de la historia, porque podíamos jubilarnos sin aporte. Hoy no lo podemos hacer. Y no quiero que mi abuela, que mi madre, o que mis vecinas, ya ancianas, vivan en las condiciones que vivan hoy. No solamente porque le han quitado el poder de tener una jubilación digna, sino que porque le quitaron los medicamentos y le siguen quitando cosas. Y se van a morir. Ya se están muriendo personas. Este gobierno de Javier Milei vino a matar a los pobres. Pero me alegra ver esta unidad multisectorial que debe continuar y que tiene que tener una mesa y ir discutiendo una táctica de lucha, de no abandonar las cárceles, no abandonar las luchas, porque vienen por todos nosotros. Hoy lo que más sentimos somos los más vulnerables, los que están en los barrios, los trabajadores informales. Pero vienen por los trabajadores formales, compañeros, vienen por los campesinos, vienen por los originarios. Acá en el Chaco 10 femicidios, vienen por las mujeres, vienen por las universidades. Y lamento y aprovecho esta oportunidad para decir que las mujeres, trabajadoras formales y las informales, no debemos juntar, porque hace 37 años que se realiza el encuentro plurinacional de mujeres y este año seguramente no vamos a poder llegar a debatir la conquista que hizo el movimiento de mujeres, a decir que paren de matarlo, que generen leyes que recuerdan a nuestras compañeras de la violencia de género. La verdad que mucha tristeza, pero al verlo a don Hugo, al verlo a mi compañero Luis, jubilado, esa resistencia, esa valentía de estar al frente ayer y hablaba con Belén, le decía, no, qué fortaleza que nos dan a los que todavía hoy no tenemos esa edad. Porque algunos íbamos a agregar que siguen este tipo de política. Así que mantener esta unidad, compañero, yo creo que nosotros las luchas le tenemos que dar en la calle, tenemos que hacer una denuncia, presentar en conjunto y que acá los diputados de la provincia del Chaco, los del Frente Chaqueño, todos deben acompañar a esa denuncia. Todos. Porque no es porque está el radicalismo, porque si fuera un gobierno peronista y hacieran las mismas cosas, lo mismo lo iban a encontrar en la calle, compañero. Lo mismo hubiéramos hecho las cosas. Acá tiene que ver con los derechos que nos están quitando como ciudadanos argentinos y como ciudadanos chaqueños. Y no se lo vamos a permitir. Ni al gobierno de Javier Milei, ni al gobierno de Herrero, ni a ningún gobierno de cualquier partido político que venga a avasallar los derechos que hemos conquistado a través de la historia. Nada más. Estábamos escuchando a Gladys, la verdad que creo que pinta bien el panorama de lo que se está viviendo en el Chaco. Hablaron diferentes personas en una conferencia de prensa bastante express y bueno, nos iban presentando, algunos pude hacerles preguntas, como a Gladys, a este señor no pude, pero también indica un poco cuál es la situación del sector y, como las demás compañeras, la necesidad, la urgencia de la organización multisectorial para enfrentar el ajuste que viene desde todos los ángulos, ¿no? Bien, lo escuchamos. Muchas gracias a la prensa por estar aquí para poder discutir de parte de la voz de los trabajadores lo que realmente ocurre. Y que, bueno, tal cual lo manifestaron los compañeros dirigentes de la central obrera, que así ocurrieron los hechos ayer en resistencia y repudiamos también lo que ocurrió a nivel nacional, que fue brutal la represión que han sufrido ancianos, niños. La verdad es una cosa lamentable, ya que desde el movimiento obrero es un repudio total a ese a ese aparato represivo que sin duda que quiere imponer un modelo que es para entregar más nuestra patria, para beneficiar a los sectores con más poder económico, y por eso el ajuste en este caso es contra los jubilados, que nacionalmente están muy postergados. Nosotros, desde acá, los jubilados provincial, tenemos la fortuna, pero no así que llegó de arriba, sino que hemos luchado en la década de 90 para que no se transfiera nuestra caja previsional a la nación, y hoy tenemos mejores condiciones que los jubilados nacionales, lo que no quiere decir que estemos bien, mejores condiciones que ellos nada más. Y bueno, desde ya que el espíritu de lucha, más allá de la edad que tenemos y algunos trastornos de salud, vamos a estar firmes en la calle, y nos alegra muchísimo, más allá de los repudios a la represión, de la actitud del gobierno, el llamado a la reflexión de a la policía, de qué lado va a estar, porque ellos también comparten nuestro sistema previsional y digamos van a ser beneficiados si triunfan nuestra lucha. Está siendo atacado nuestro INSER también ahora con un proyecto de ley presentado por un diputado junto con el cambio, por uno, varios diputados. Y bueno, pero sí con una alegría enorme de compartir con el movimiento obrero, las centrales sindicales, sindicatos, asociaciones comunitarias, organizaciones sociales, la UTEP, todo eso en conjunto, que han tenido una inmensa solidaridad con nosotros los jubilados, creo que tenemos las fuerzas necesarias para seguir luchando. Y como dijo el compañero Estadía, vamos a hacer la próxima movilización, vamos a hacer más, pues yo creo que se van a venir más organizaciones, porque el reclamo es justo y acá están en juego los intereses del pueblo argentino, del pueblo chaqueño, que no está dispuesto a resignar vivir en la miseria como nos quieren llevar sobre todo el presidente Milei. Y bueno, y el gobierno provincial ayer se puso del lado que no queríamos que se ponga, pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando, y él sabrá si después defiende los intereses de los chaqueños o defiende lo que le baja la nación a partir de Milei. Así que bueno, gracias a todos y a seguir la lucha, no queda nada. Ahí estamos de regreso, Diana. Bueno, ahí escuchábamos a Hugo, este jubilado, que bueno, también menciona algo que me faltó aclarar, que hay un proyecto de ley ahora por parte de un diputado de Juntos por el Cambio, intentando hacer una reforma en el INSEP, en nuestro Instituto de Seguridad Social, que tiene olor a lo que se hizo con las AFJP en los 90, ¿no? Sí, hay toda una mención que a nivel nacional también, después de este veto a la movilidad jubilatoria, Milei, el próximo paso sería avanzar por una resucitada de las AFJP para todo el plano nacional. Así es, así que estamos viviendo en un loop en el que volvemos, por lo menos los que vivimos los 90, volvemos a... ya conocemos esta historia y cómo termina, ¿no? Uh-huh. Bueno, sabemos que dentro del pedido musical que había para el cierre de la columna se anexaba perfectamente a lo que venimos haciendo, que es repasar el disco de Charlie. Sí, un discazo, la verdad, otra cosa que los que vivimos los 90 estamos disfrutando. Quizás los jóvenes les parezca un señor mayor cantando, pero bueno, viene a cuento con los jubilados y viene a cuento con la represión, ¿no? Y lo es, o sea, les parece un señor mayor y lo es. ¡Ay, cállate! Está bien, sí, lo es. Mayor y con mayúsculas, ¿no? Bueno, así que uno de los temas que nos quedaba es Juan Represión, que es el que también nos sugería Diana para el final de la columna, que mejor no puede venir. No sé si te queda algo por contar, por adelantar, por lo que fuere, Diana, no te quiero cortar. No, creo que pudimos repasar todo lo que pasó la semana pasada, así que vamos a ver qué nos trae esta nueva semana y los avances con la causa de Tito López, el dirigente piquetero que ha sido detenido la semana pasada, y bueno, también seguir avanzando en la información sobre los problemas ambientales que estamos teniendo. Muchas gracias por este rato, Diana. Gracias, Diana. Un abrazo. Un beso grande. Nuestra compañera Diana desde la agencia Timbó de Chaco, que además musicaliza en la sintonía que venimos hoy, repasando la lógica del escorpión de Charly García con Juan Represión, mejor que nunca. Lado B. Juan Represión dice un saco azul triste, vive como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol. Juan Represión sabe, no hay nadie que lo ame, las balas que la gente tiene lo asesina lo de pie. Esta es la historia de un hombre que supo muy poca letra y soñó con la justicia de los héroes de historieta. Y se trató de bueno con un disfraz de villano y los héroes de el odio te hace muy mal y espera tu muerte futura madrugada en manos de la misma sociedad. La depresión sueña con los feliz. Esta es la historia de un hombre que quiso ser sobrehumano y la realidad entonces se le escapó de las manos y ahora juega a los ladrones junto con Batman y Robin en un ácido con payasos y gusanos. Pobre Juan.